grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Santiago 2:10 en adelante dice lo siguiente, leo algunos textos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, está hablando puntualmente de los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué te parece a usted el concepto que tenía Santiago, no es cierto, de la ley y de los discípulos? La ley dice que si tú infringes uno, eres culpable de toda la ley. Y hemos argumentado, hemos conversado aquí acerca de que los mandamientos fueron clavados en la cruz, ese es el planteamiento que a veces se plantea, que se cambió del sábado al domingo, o sea, estamos infringiendo un mandamiento. Bueno, eso de que se clavó en la cruz no podría ser, por cuanto si así fuera, recordemos que sin ley no hay pecado. Entonces, desde el momento de que los mandamientos se clavaron en la cruz, ya no habría pecado. Nosotros podríamos hacer cualquier cosa y no pecaríamos. Lo hemos dicho también en varias oportunidades. A ti no te pueden pasar un parte en una esquina por pasar con luz roja donde no hay semáforo. Entonces, sin ley no hay pecado. En ese sentido, entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque eso no es así. La ley está vigente, la ley todavía existe, el no matarás todavía existe. Ahora, la ley está en vigencia. Recordemos que, y lo dijimos en un comienzo, que Satanás está haciendo todo lo posible y lo imposible también para que esto se grabe en nuestro corazón. La ley no está vigente, no tiene necesidad de guardar la ley. Tú no podías guardar la ley, por eso el Señor la quitó, la sacó. O el Señor la guardó, entonces ya tú no tienes necesidad de guardarla porque Él la guardó. No, eso no es así. El Señor vino también a demostrarnos que se podía guardar la ley. ¿Por qué razón? Porque Él la guardó como humano. Si Él lo hubiese guardado como divino, no habría ninguna posibilidad para nosotros, pero Él la guardó como humano. Ahora, para poder guardarla nosotros, tenemos que hacerla también tomados de la mano del Señor. Por nosotros mismos es imposible. Está en contra de nuestra naturaleza el poder hacerlo. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor, ahí cambia la cosa. Ahora, ¿cómo viene este cambio, este intento de cambiar el día de reposo en realidad? Quizá eso habría que, usted si quiere hacer algún cambio en su vida, mirar un poquito Daniel capítulo 7, un capítulo bien decidor en relación, ya comienzan aquí la palabra profética de Daniel. Dice lo siguiente, y quizás no podamos explicar todo, pero aquí hay un proceso. Eso, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Claro que la bestia en las profecías son reinos. En la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, hay un poder que se va a levantar en algún momento y va a actuar. Va a dar poder y va a destruir. Revise la historia y usted se va a encontrar cuál es ese poder. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a los 3 reyes derribará. Aquí hay una historia que se repite, ¿no es cierto? Históricamente cómo sucedieron estas cosas. Y aparecen poder y reyes. Pero después de esto, Daniel dice lo siguiente. Ese poder que se levanta hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí aparece el origen de este trastocar la ley, poner, digamos, el intento de cambiar el día de reposo por un día que no es correcto. Ahora, Es posible que alguien se esté preguntando, alguien que esté escuchando el programa puede preguntar, bueno, ¿y de dónde sacó eso de que las bestias son reinos? ¿Cómo tengo que yo estar obedeciendo lo que él dice? Pero esto está en la palabra de Dios, recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Si nosotros leemos aquí en Daniel capítulo 7, verso 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará. Nosotros vemos aquí que está hablando de una bestia, de un animal, que está representando un reino. Entonces, la Biblia es la que dice que las bestias o animales están representando a reinos. No es un asunto que se nos ocurrió a nosotros, que estamos interpretando por nuestra cuenta. Uno tendría que recurrir también al capítulo 2 de Daniel, donde se habla de una estatua. Y en Claro. la estatua hay Bueno, cuatro ahí son reinos. diferentes porque ahí está Claro. por metales, Por ¿verdad? metales. Pero llega al último reino, que es el cuarto. Aquí dice la cuarta bestia, es un cuarto reino. El cuarto reino, que es Roma puntualmente. ¿No es cierto? De ahí se desprende todo un concepto que después de esto va a pasar todo lo que estamos hablando. Van a haber intentos de cambiar la ley. Van a perseguirse a los cristianos, y la Biblia lo dijo y se hizo, pues la historia lo ratifica, que efectivamente hubo una persecución a los cristianos. Allí uno recuerda enseguida a los Claro. valdenses, qué sé yo. Ahora fíjate donde está mucho más claro todo es Daniel 7:17, donde dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y hay una asociación muy cercana. Normalmente uno cuando estudia Daniel no puede dejar de estudiar Apocalipsis, porque tiene una relación, Correcto. y Apocalipsis es el último libro que está haciéndonos vivir los últimos instantes de este mundo. En capítulo 13, versículo 1 dice, y me paré sobre la arena del mar, o sea, es como que él está viendo esta visión, y vi subir de la mar, del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjate interesante eso, blasfemo. Está indicando que hay aquí un poder que se está levantando contra algo sagrado, si es blasfemo, ¿no es cierto? Correcto. Y esto es lo que está ratificando lo que dice Daniel en los versículos 7 a 23, se levantará, o sea, el mismo poder que está descrito en Daniel está aquí en Apocalipsis también. Porque tú recuerdas que en Daniel 7, Daniel tuvo un sueño, dice, visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miraba yo, dice, en visión de la noche, y aquí que de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían de la tierra. Las cuatro bestias son los cuatro reinos que están en capítulo 2 de Daniel. Ahora, allí lo que estamos tratando de decir, en realidad no nos metemos en profecía, sino estamos diciendo que aquí aparece el intento de hacer cambio a la ley de Dios, y que hasta el día de hoy persiste y están, y mucha gente adora y va en domingo a la iglesia y está siguiendo una orden que no es la de divina, sino una orden equivocada que tiene su nacimiento proféticamente aquí. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, especialmente el 7 que refleje el lenguaje tomado del cuarto mandamiento. ¿De qué modo estos textos ayudan a mostrar que el sábado será decisivo en esta crisis final sobre la adoración en el tiempo del fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.